La sede del Partido Andalucista, nos vamos hasta la cuarta fuerza más votada, que ha sido Izquierda Unida. Allí en su sede se encuentra Rocío Sevilla. Adelante, Rocío. Efectivamente, Fran, con 522 votos, Izquierda Unida ha sido la cuarta fuerza más votada en estas elecciones locales en nuestra localidad. El 5,65% de los votos, lo que le otorga una concejalía, en este caso la de la candidata Pepi Morales Girón, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Pepi, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis aquí en la sede? ¿Estáis? Bueno, yo noto un ambiente alegre. Eso tiene un resultado similar a los de las últimas elecciones municipales. Se mantiene ese concejal, si bien se baja el número de personas que han votado a Izquierda Unida, pero vosotros mantenéis ese concejal y yo noto, bueno, pues cierta satisfacción, ¿no, Pepi? No sé, tú me dices lo contrario si no es así. Bueno, lo que sí es verdad que el mismo espíritu lo vamos a seguir conservando porque hasta el día de hoy no lo hemos perdido, no lo vamos a perder. Como dije esta mañana a tu compañero, el espíritu de lucha, de trabajar, donde nos pusiese el pueblo, sea la alcaldía o sea la oposición, estamos dispuestos a dejarnos la piel por el pueblo de Ubrique, vamos, en lo que sea y como sea. Vamos a seguir por la misma línea de trabajo y con los mismos proyectos, con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, con la misma energía. Yo creo que quizás, porque después de que hemos tenido un 10% menos de participación y un 32% de abstención, seguimos manteniendo, es que para nosotros es un triunfo, porque seguir manteniendo en el ayuntamiento, un concejal en el ayuntamiento, ha disminuido la participación y la abstención ha subido a un 32%, para nosotros es un gran logro. Y aquí estamos de fiesta, pues claro que estamos de fiesta. Yo te iba a preguntar cómo valora los resultados electorales, pero ya lo has dicho, ¿no? Como un auténtico logro en este caso, porque a pesar de que la abstención ha sido mayor, de que hay, como tú decías, un 31,88% del censo electoral de personas que no han acudido a votar, la participación más baja de todas las elecciones democráticas en nuestra localidad, en las municipales me refiero, y a pesar de todo ello, se mantiene el concejal de Izquierda Unida. Eso lo veis vosotros como un logro. Efectivamente, nosotros lo hemos, para nosotros es un triunfo, porque, como estamos diciendo, ha disminuido la participación, ha habido un 62% de abstenciones y aún así seguimos teniendo el concejal, para nosotros es un gran triunfo. También desde aquí voy a aprovechar y voy a agradecer a los votantes de Izquierda Unida, voy a agradecerle ese apoyo que nos ha dado, la confianza, también al pueblo de Ubrique, que me hayan votado o no me hayan votado, porque yo voy a trabajar para todos por igual. Y quiero darle la enhorabuena a Isabel y al PSOE, desde Izquierda Unida, enhorabuena. Sí, te quería preguntar precisamente cuál es el panorama desde Izquierda Unida en la corporación municipal que se abre ahora mismo, ¿no? Pepi Morales, nueva en política, la primera vez que se presenta en un partido político y además como candidata, resulta elegida concejal por Izquierda Unida en la corporación municipal. Va a estar en oposición porque el PSOE tiene mayoría absoluta, pero ¿qué trabajo se va a desempeñar desde la oposición por parte de Izquierda Unida? Bueno, pues el trabajo de oposición, como ya te he dicho antes, va a seguir en la misma línea. Nosotros vamos a defender lo que creamos y además lo que sabemos que está justo y lo que nosotros hemos presentado en lo que es el proyecto de 2015, nosotros vamos a trabajar para dejar de que el agua se privatizar, el servicio a domicilio. Vamos, que vamos a seguir por la misma línea, con la misma energía. En este caso, Pepi Morales, como novata, respaldada por su formación, por su grupo, de hecho aquí está, ¿no? La verdad que sí, que tengo que agradecerle a todos mis compañeros, es que hemos sido una persona, que en mi cara haya estado en un cartel, no quiere decir que yo haya sido la que ha trabajado, no. Si yo he estado en un cartel es porque había un grupo de personas, un equipo, además, bien compenetrado, y aún así, de que no somos una agrupación con medios económicos como pueden ser otras, nosotros somos autosuficientes, que ya para nosotros eso también es un logro, no tenemos que depender de otras personas. Lo que sí, eso yo le agradezco a mis compañeros, porque yo sé que aunque esté allí en el ayuntamiento sola, yo sé que voy a mirar para los lados y van a estar de mis compañeros. Y eso para mí, la verdad, a mí me llena de satisfacción, la verdad. No, ya veíamos, no hace nada. Yo te iba a preguntar cómo ha sido esta experiencia, ¿no? Tú, la primera vez que participas en política, como decíamos antes, que te presentas además como candidata por Izquierda Unida, esta experiencia que has vivido, pero que es que en realidad la experiencia acaba de comenzar, ¿no? A partir de ahora, cuando comienza el trabajo como concejal electa, entonces, ¿cómo te lo planteas? Bueno, yo planteármelo es como un reto para nosotros, bueno, para mí personalmente es un reto, pero un reto que, vamos a ver, yo cuando me he presentado yo sabía que iba a ser un reto y mucho trabajo y quitarle horas de mi vida, pero soy consciente de dónde iba, ya que yo sé dónde, que yo voy a tener que robarle horas a mi vida privada para dedicarla, pero bueno, si no hubiese estado segura de lo que hacía, no lo hubiese hecho. Pepi, ¿qué más? Para concluir, ¿qué más quieres añadir a los oyentes de Radio Brique que estén escuchando tanto Bondad de Izquierda Unida como no? ¿Qué le decimos? Gracias, Ubrique, por confiar en nosotros y a aquellos que, pues, bueno, habéis depositado vuestro voto en otro grupo, pues deciros lo mismo a unos y a otros. Aquí está Izquierda Unida con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, con los oídos abiertos para oír y seguir reuniéndonos con las asociaciones de vecinos, con los colectivos, con las personas de manera individual. Izquierda Unida sigue en la misma línea y está abierto a todo el pueblo de Ubrique. Muchas gracias, Pepi, por acompañarnos esta noche. Gracias. Bueno, pues ahí quedan las palabras, como decíamos, de la candidata de Izquierda Unida en las elecciones municipales de este 2015, a partir ya del 13 de junio, cuando se constituyen las corporaciones locales, candidata electa por Izquierda.